Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, de. No hay primavera sin cultura, ¿eh? Y no hay cultura sin primavera. Así es que, queridos oyentes, démosle la bienvenida con un aplauso imaginario. Vamos a motivarlo, hombre, a ver si David entra. Ahí está. Muy bien, ¿esto qué es? No me lo puedo de creer, como diría Ken, ¿no? David, buenas tardes. Ya está, ya estás cubierto de gloria, ya te puedes ir, ¿no? Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien. Con ganas de estar esta tarde aquí un ratito con un tema que yo tenía ganas de tratar. Me consta que tenías tu voluntad de... Y tenemos invitada que seguramente nos va a dar muchas claves del asunto. Pues sin más dilación, estamos aquí con el artículo 44. Los niños tienen 100 lenguas, 100 manos, 100 maneras de conocer, de jugar, de soñar. Tienen 100 lenguajes, pero le roban 99. ¿Quién lo hace? Muchos, incluidas las escuelas. ¿Cómo? Proponiendo poco. Los alumnos que sacan buenas notas en lengua, matemática y ciencia, seguro que salen adelante. Pero, ¿qué pasa con los que nacieron bailarines, investigadoras, músicos, periodistas, artesanas? Para ellos la escuela no existe. Esta no es una escuela para todos. Es solo para unos pocos. Francesco Tonucci. Hoy, educación. Buenas tardes, Enrique. Hola, David. Buenas tardes. Ahora sí. Ahora, perdón. Es que la pulsión primaveral me ejerce en mí una arrolladora impulso. Bueno, pues ya sabes de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece fantástico. Me parece que nunca es poco el tiempo que dediquemos a hablar de la educación. Claro que sí. Oye, Enrique, ¿a ti cuántas veces te han mandado para tu casa? En el colegio, dices. En la vida. Bueno, a mí me expulsaban del partido antes de haber entrado en el campo de juego muchas veces. Por lo demás, yo he sido un santo varón, ya te lo he dicho muchas veces, ¿eh? O sea, que no son saques por ahí porque luego me he maleado por las compañías, pero vamos, que yo he sido bueno, ¿eh? Sí, es que no has sabido rodearte bien. Efectivamente, ¿no? de amigos como tú, ¿no? Hoy tenemos una casa de la que no te van a echar, todo lo contrario. Hoy tenemos esta tarde aquí en el Estudio Félix Ortega a la Casa de Tomasa. La Casa de Tomasa es un espacio donde la arquitectura es el instrumento que permite a niñas, niños y gente joven comprender su relación con el espacio, con el color, con la luz y con la forma, donde desarrollan la creatividad y todos participan, se intercambian ideas, experiencias, sensaciones. Una buena casa, ¿eh? ¿Y esa casa dónde está, chiquillo? Bueno, esa casa está en Córdoba. Anda. Y ha sido diseñada por dos personas, de las cuales tenemos una aquí con nosotros. Ella es Carmen Cerezo. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. y la otra persona es Emilio Velilla, que excusamos porque hoy no ha podido estar con nosotros, pero bueno, el 50% de esa casa de Tomasa. Carmen es licenciada en arquitectura, ha trabajado en gestión cultural, organizando conferencias, exposiciones, programas educativos, publicaciones. Ha sido coordinadora del Departamento de Cultura del Colegio de Arquitectos de Córdoba, ha trabajado para la Gerencia de Urbanismo. Y a nosotros nos interesa, aparte de todo eso, su apuesta y su trabajo por la educación cultural de los más pequeños, las más pequeñas. Carmen, ¿cómo surge esto de la Casa de Tomasa allá por 2011, verdad? Por 2011. Pues fue, bueno, viendo un poco las pasiones que teníamos Emilio, que es la educación, y yo la arquitectura, pues decidimos hacer un proyecto común y unirlo. Y bueno, y así fue como salió realmente. Lo que queríamos era... nosotros siempre decimos que estamos rodeados de arquitectura y de urbanismo, pero que nadie nos educa en eso. Pero luego siempre se nos exige que sepamos... ¿no? Los políticos que sepan de urbanismo, cuando te va a comprar un piso que sepa de arquitectura, pero realmente nadie nos da esas pautas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues un poco que empezar desde pequeñito a involucrar un poco a los chicos en su entorno y bueno, también que tuvieran una visión crítica de ese entorno. Uh-huh. ¿Me permite una cosa? Claro, estás en tu casa. Es que... me ha emocionado la introducción que pusiera el poema de Lori Malaguchi, porque nosotros siempre cuando damos un taller o hacemos una charla para profesores o para adultos, el final del taller siempre es con este poema, ¿no? Y entonces... No estaba preparado. Nos ha encantado. me emocionó. No estaba preparado. Me alegro. En esto de la arquitectura, del arte y tal, ¿el arbolito desde chiquito? Por supuesto, pero ¿sabe que hoy, como es primavera, debería estar muy alegre? Pero con esta pregunta en concreto es que me da pena, porque realmente cuando siempre hay un programa cultural, tanto a nivel político como casi a nivel familiar, uh-huh. La cultura para los niños no... O sea, no entra, no. Si hay, por ejemplo, algún programa cultural en la ciudad, lo primero que cae, lo hemos visto en el confinamiento o en el momento de crisis, es para los pequeños. Incluso cuando tú dices vamos a ir al teatro, siempre piensan en el teatro los adultos en tu propia casa, que en ir con los pequeños al teatro o a, bueno, digo al teatro como puede ser a un concierto, como puede ser ver las marionetas o ir a la Feria del Libro, o sea que... Y eso pues me da mucha pena, porque tampoco sé en dónde está la solución o cómo poder, bueno, nosotros creemos que contribuimos un poquito, pero cómo poder. Sí, porque habéis participado en Cosmopoética, sí. Feria del Libro, ¿no? En varios eventos donde desarrolláis, digamos, una oferta vinculada al hilo temático cultural, pero utilizando lenguajes más cercanos a los niños. A mí hay una cosa que me preocupa. Hace tiempo escuché a alguien que vendía cultura, ¿no? Decía, no, nunca puedes decir público infantil, tienes que decir público familiar, porque los niños no vienen solos. Entonces, claro, era como el decir, no infantilicemos nada o tampoco lo pongamos demasiado adulto. No sé, ¿dónde buscáis vosotros ese punto? Nosotros que siempre decimos que la cultura, la manera de hablar y de explicar las cosas, a todo el mundo de todas las edades se les puede decir, pero adaptado a su edad. No quiere decir, porque los niños son muy listos. Uh-huh. O sea, los niños, además, son esponjas desde que nacen. Entonces, tú le puedes explicar las cosas perfectamente, pero simplemente adaptándole un poco... el vocabulario. Pero muchas veces cuando los trata de, como tú dices, de infantil, uh-huh. ellos mismos... Generan un rechazo. Sí, sí, ellos mismos se dan cuenta de que lo está infravalorando, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros siempre intentamos mezclar mucho también a los padres, la familia, cuando habíamos trabajado en Como Poética o en el Salón del Libro. los padres siempre son muy reacios a participar con ellos y siempre como que se quedan en segundo plano, ¿no? Como diciendo, nosotros solo lo hemos traído. Claro. Y nosotros le decimos, no. Vosotros estáis participando con ellos. No los lleváis ni los traéis, porque ahí habría que discutir si son los niños los que llevan a los padres o los padres los que llevan a los niños, ¿no? O sea, que ahí que habría que ver. Pero en realidad se trata de compartir ese momento entre los adultos y entre los niños, incluso entre los niños de diferentes edades, porque nosotros cuando hacemos todo el tema de talleres no lo hacemos por edades. Uh-huh. Se mezclan niños de diferentes edades y se mezclan abuelos, y se mezclan padres y se mezclan tíos. Entonces, y se puede hacer. Claro, yo pienso muchas veces que es como en la cocina, ¿no? Es decir, tú puedes elaborar un plato muy complicado, cada uno con su rol, con su función, pero participan todos del mismo plato, ¿no? Entiendo que esto es así. ¿Cómo es un taller de arquitectura para niños? Manda una pizza. Pues siempre utilizamos para iniciar el taller el juego, porque es donde realmente los niños son unos expertos, ¿no? Simplemente tú les das una regla y siempre hacemos un juego, pero un juego también para desubicar, aunque parece sí. que es para desubicar a la gente, para que romperle un poco el cliché o romper un poco el hielo. Uh-huh. Y luego siempre tratamos de, con el tema que estemos dando, como en Petit Casse, el tema de la literatura, el tema de poema, siempre que ellos terminen diseñando uh-huh. Y construyendo lo que han diseñado, que para nosotros es muy importante que ellos se den cuenta de que pueden transformar las cosas que o los espacios que no les gustan, que ellos tienen esa capacidad de poder diseñar y de poder cambiar lo que no les guste, igual que de dejarlo como está, así es como les gusta o como cree que va a ser bueno para la finalidad en lo que están pensando, ¿no? Entonces, en los talleres, la mayoría de las veces, a lo mejor en el de poesía, pues ellos han escrito un cuento con unas palabras dadas, ellos han escrito un cuento y luego ese cuento, con materiales que nosotros les hemos dado, lo han construido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues han construido la escenografía del cuento y luego han contado su cuento, lo han contado con la escenografía que ellos habían construido, ¿no? Hay experiencias, sí, me consta que hay experiencias de democracia participativa, donde, no en esta ciudad, pero donde una especie de consejo infantil participa en la toma de decisiones o en las propuestas, como mínimo, ¿no?, de los vecinos, porque, claro, no es lo mismo una ciudad de los niños que una ciudad para los niños, ¿no? Y con los niños, ¿no? Exactamente. Sí. Muchas veces también utilizamos la palabra participación para hacer muchos talleres de participación, pero luego con esa participación no se hace nada. No hacer nada. Entonces eso también, eso ya no me da pena, eso ya me da me indigna. Rabia. Exactamente, ya me indigna porque dice, ¿para qué les pregunta a ellos, no? Vamos, si a ellos porque estamos hablando de los niños, pero bueno, puede ser, ¿para qué les pregunta si luego no te gusta lo que vas a escuchar? Lo que vas a escuchar. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Hombre, ya pues que participo plenamente de lo que estáis diciendo, porque además es que contar con los niños supone tener una mirada asertiva hacia, o debería de suponer, ser mínimamente un poco esponjas de lo que los niños tienen un discurso. Los niños hay que dejar que les fluya el discurso, ¿eh? Pero sí tienen un discurso. Si tú les preguntas a los niños, sí tienen opinión. A la escala, como tú bien dices, ¿no?, de los parámetros que ellos puedan manejar, ¿eh? Pero no puede ser que hagamos democracia participativa infantil, ¿eh?, que ya hubo alguna experiencia hace unos años, pero luego eso no tenga recorrido, ¿eh?, y hagamos un pleno infantil, o que como hace poco, ¿eh?, que además dedicamos una tertulia en este programa al 30 aniversario de Córdoba Ciudad Educadora, sí. ¿Eh? Y yo me pregunto, te lo dejo ahí caer, ¿qué hemos festejado? ¿Qué hace 30 años firmamos una declaración, ¿no? Porque si haces un repaso por las políticas que este ayuntamiento en concreto en esta ciudad ha desarrollado en estos 30 años, Félix Ortega es el nombre del estudio, ¿no?, y fue un concejal del ayuntamiento que, bueno, yo que militaba en esa creencia, ¿no? Pero más allá de eso, ¿Cómo lo veis vosotros? Ese escenario de júbilo de los autobuses de Ocorcha con Córdoba, 30 aniversario. A mí me daba mucho pena, aparte de un poquito de coraje, ¿no? Porque se hemos mudado a hacer a la laca de las cosas sin más ni más, nada más que palillos y castañuelas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque dije, uy, 30 años, qué pronto se han pasado. ¡Qué mayor soy! Qué pronto se han pasado, porque realmente, pues sí hay alguna experiencia, se puede haber alguna experiencia, pero yo no destacaría como Córdoba como ciudad educadora, ¿no? Como ejemplo de ciudad educadora, ¿no? Y es una lástima, porque es que no nos damos cuenta de que los niños son el futuro. O sea, que cuando tú empiezas la cultura desde pequeñito, luego están la gente joven que tenéis hoy en el estudio, y luego esa gente joven es la que va a estar aquí. Entonces, todo ese pensamiento, todo ese discurso interior empieza desde abajo. Si no, cuando lleguen a estar en los micrófonos en el futuro, ¿de qué nos van a hablar o qué experiencia van a tener o qué nos van a contar de que no va a haber cultura, no va a haber educación? No va a haber. Entonces, no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? De la importancia que tiene eso. Uno de los conceptos que se barajan en gestión cultural siempre es la creación de público, ¿no? Y me parece muy interesante decir, ahora, con 30 años, va a crearme a mí público de una manifestación determinada. Es que programamos en la ciudad poesía y no viene nadie. Es que programamos y no tiene impacto, ¿no? Crear público, como estamos hablando, no se hace en dos días, se hace generación tras generación, ¿no? Y, bueno, yo, sabes, Enrique, que yo siempre te lo planteo, ¿no? Turismo y cultura no escuela, pero turismo y educación, ¿no? Y luego a la hora de quieto, ¿eso qué es, no? Y a la hora de las extraescolares, llamémosle así, ¿no? Está el inglés, está la informática, está la robótica, que está muy bien, ¿eh? Que yo no digo que los chiquillos no tengan que aprender esto, pero ¿no le hemos comido un poco el terreno al teatro, a la danza? Sí, al divertimento, ¿no? Al placer. Sí, sí. A ir a leer a la biblioteca. O sea, está una tarde, pues venga, hoy vamos a hacer las tareas en la biblioteca, pero es que luego nos vamos a quedar leyendo en la biblioteca, ¿no? Pues eso. Es que ya no hay tiempo, porque entre claro. El inglés, el tenis, la robótica, es que ya no hay tiempo. Entonces, eso también es para dejarlo ahí, reflexionar ahí un poco. Este año creo que no ha sucedido, pero hace un par de años creo que hubo una gira eclesiástica por los colegios, Enrique, tú sabes, donde, bueno, se entendía que era positivo que el obispo de Córdoba le hablase a los niños. Yo preguntaba, ¿y por qué no va un pintor? ¿O por qué no va un músico? ¿O por qué no va un astronauta? ¿O por qué no va alguien así, no? Y más allá de la visita, a mí me resulta relativamente chocante que no esté incluido en el currículum académico de primaria, de infantil, cosas muy que concretas. Educación artística, bueno, educación artística, un poquito de plástica y un poquito de música, pero no, me refiero a algo con contenido, algo sustancial. Sí, o algo programado, ¿no? Claro. O sea, que en todos los cursos, todos los años, por ejemplo, desde el ayuntamiento, pues te facilitan la posibilidad de que vaya un pintor, de que vaya un músico, de que te cuenten, de que te enseñen el gran teatro. Nosotros, uh-huh, en el curso de pequeños arquitectos, que hacía uno de los talleres era ir a ver el gran teatro por dentro, y es una, o sea, una maravilla que, uh-huh, los chicos allí se puedan montar en el escenario, estén en bambalinas, estén, entonces, no sé, bueno, pues sí, es cierto. Lo que te iba a decir, sí, sí, que solamente es suficiente un poquito de interés para poder hacer ese tipo de programas, porque, uh-huh, yo estoy completamente segura que en Córdoba músicos, vamos, que no va a ser problema. No va a haber problema. Uh-huh. Fíjate una cosa que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención estos días pasados, que en línea con lo que acabas de decir, ¿no? No son necesarias grandes inversiones, en absoluto, ¿no? Solo hace falta un poquito de imaginación y la voluntad de querer sostener en el tiempo iniciativas que puedan ser eso, sostenibles, ¿no? Que no sea flor de un, que no sea una noche blanca, ¿no? Quiero decir, ¿no? Perdón por la noche blanca, ¿no? Que no quiero yo, por Dios bendito, no quiero yo insultar a nadie, ¿eh? Venga, pase, pase por seguro. Pase, pase, pase, ¿eh? Porque estamos en primavera y estamos así. Mal educado. Y estamos con la cultura. Sí, sí, sí, estamos con flor de piel. Ay, señor. A tope hoy. Venga, ya está, ya. Hasta el fuego, ¿eh? Comportémonos. La iniciativa que han hecho el grupo de gente que de ahí de la Fuenseca, Fuenseca Arte, ¿no? De Cobal, sí. Han cogido y han hecho fotocopias en color de arte que hay en el Thyssen. Y de la forma más, lo digo con todo el cariño, ¿eh?, la forma más burda, ¿eh?, con precinto transparente, han ido pegando carteles de cuadros famosos en las esquinas de las calles. Bestial. A mí me parece, porque denuncia, divulga, enseña, critica, o sea, hace un círculo casi místico, ¿no?, en toda esta locura en la que vivimos, ¿no? Digo, ¿estoy un poco loco diciendo esto o a ti qué te parece? No, bueno, que es súper sencillo, que es súper fácil y pone a la gente a pensar en algo, porque es que como solamente pensamos en COVID, yo creo que hay que disrumpir a la gente un poco con este tipo de acciones que además son, bueno, facilísimas, ¿no? Que... ¿Cómo le ha ido a la casa de Tomasa con el COVID? Supongo que mal, como todo y a todas. Muy duro, ¿no? Muy duro. Habéis estado confinada en casa, claro, ¿no? Claro, no, y además que se cayeron algunos, el año pasado, claro, se cayeron algunos talleres y ahora, bueno, pues igual, ¿no? Pero bueno, ya está. Como todo el mundo, supongo, que, o sea, que es un momento difícil y que tienes que ir sobrellevando y bueno, y pues no bajarte nunca del carro y ya está. Además de Córdoba, tenéis mucha relación con Granada, ¿verdad? Tenemos mucha relación de Granada porque la mitad de la Casa de Tomasa es de Granada. Uh-huh. Y bueno, hemos estado colaborando también en el Parque de las Ciencias de Granada. Hemos hecho allí varios talleres. Hicimos la exposición de Francesco Tonucci. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien. Uh-huh. Y en Granada tenemos muy buena relación, muy buenos amigos y muy buenos niños, muy buenas niñas. Bueno, tendremos, como llevamos diciendo un año, Enrique, a ver si llega ya, tendremos que salir de esta, ¿no? Tendremos que retomar, no, pero... Vamos a salir de esta. Y no sé si tenéis planes ya, o estáis mirando, o estáis trabajando en algo ya, o bajo este formato COVID, o... Bueno, ahora mismo lo que tenemos más inmediato son con la universidad, con uh-huh. la Facultad de Ciencias de la Educación, que damos allí una clase con Manolo Garcés, que es pintor, sí. Uh-huh. Y es profesor de didáctica de plástica. Y bueno, colaboramos con él y estamos ahora mismo hasta que termine el curso. Bueno. Y bueno, luego ya pues el verano dirá para empezar con el próximo curso. Pero vamos... Pues positiva. Yo me estoy quedando con tu cara, ¿eh? Porque qué interesante que haya gente... Hay gente que está un poco loca, ¿no? Que le preocupa la cultura, la educación, pero ¿qué está pasando en esta ciudad? ¿Eh? Y sin ser alimentados por así... que no llueva el alimento del cielo, ¿no? Yo creo, o sea, que es el instinto de supervivencia, ¿no? Cuanto más difícil te lo pones, más locos sales, ¿no? Qué bien. Aquí qué es muy bien. Difícil vivir de la cultura. Bueno, pues nosotros vamos a intentarlo, ¿no? En fin, bueno, son varios años ya del proyecto y, sí. Bueno, yo los conozco personalmente y muy fan de la Casa de Tomasa. Tenía muchas ganas de traerlo, de hablar de educación. Espero que no sean... la única vez, porque bueno, como igual que ella, hay otra iniciativa en la ciudad que también ponen el foco en las más jóvenes que están dándolo todo para lo que precisamente ha dicho Carmen, sembrar y que mañana no nos arrepintamos ni nos lamentemos de decir, ay, hemos construido una sociedad de robots que no se para a pensar, ni a disfrutar, ni a criticar, ¿no? Entonces, bueno, Carmen, muchísimas gracias por este ratito. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Es que me encanta la radio, me encanta, ¿sí?, la radio. Sí. Ahora diga eso a Enrique, que te ficha. Me encanta. Bueno, pues vamos a cortar porque tengo que hablar con Carmen, tenemos que hablar a ella. Un placer. Muchas gracias por descubrirnos, porque estas cosas son buenas que las divulguemos de mano, además, de los creadores de las mismas. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias.